Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta reunión y gracias por las oraciones que ya se expresaron. Y en una de ellas ya se pidió, Señor Jesús, para que me dirijas. Dirígeme para poder vertir este mensaje. Y dirige a esta iglesia para que pueda escuchar este mensaje. Y dirígenos a todos para poder poner en marcha este mensaje. Nos ponemos en tus manos. Ministranos con tu espíritu. Condúcenos con tu espíritu. Y líbranos de todo mal en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, abra su Biblia o teclee su pantalla. No sé cómo es ahora. La segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nos estamos acercando al final de esta lista de ingredientes que el apóstol Pedro se ha encargado de prescribir a la iglesia, exhortándole y diciéndole que tienen que sumar ciertos ingredientes a su fe. Y ya hemos visto que tenemos que sumar virtud como esa acción literal de pujante vigor, de esfuerzo. Sí, tenemos que sumarle esfuerzo a nuestra fe. Así habíamos tratado con el mensaje que habló de la virtud. En segundo lugar, sumar conocimiento referido a la ciencia de Dios, que viene como consecuencia de escudriñar las Escrituras, de escudriñar, de investigar, de trabajar, de leer, para experimentar a Cristo. En tercer lugar, habíamos visto el dominio propio como aquel autocontrol que tiene y debe tener el cristiano, que se trata literalmente de ejercer el control y dominio sobre nuestras pasiones y sobre nuestros impulsos y dominarlos por medio de la fuerza del Espíritu. En cuarto lugar, habíamos hablado de sumar paciencia como ese carácter de perseverancia y constancia frente a la adversidad, frente al sufrimiento. Y habíamos visto en nuestra última meditación, en quinto lugar, sumar piedad como una acción de constante reverencia a Dios, en primer término, y en segundo lugar, conmiseración al prójimo. ¿Sí? Fueron los cinco ingredientes que hasta acá hemos visto. Sin embargo, los primeros cuatro, virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia, ¿sí? Estos primeros cuatro ingredientes que el apóstol Pedro nos exhorta que sumemos a nuestra fe, están relacionados en primera instancia con nuestro carácter y nuestro beneficio personal para la vida cristiana. ¿Sí? Los cuatro primeros, sumen virtud, sumen conocimiento, sumen dominio propio y sumen paciencia, tiene que ver en primer término con nuestro beneficio personal en la vida cristiana. Sin embargo, el quinto ingrediente que habíamos visto en el último mensaje, la piedad, ha mostrado en primer término una devoción directa hacia Dios. ¿Sí? Una devoción en sentido vertical hacia Dios. Y en segundo lugar, una conmiseración al prójimo, a los hermanos. Pero a partir de este sexto ingrediente, que es afecto fraternal, tiene ya beneficios exclusivos para el prójimo. Ya ni siquiera es para mí, sino ya está relacionado en un sentido horizontal directamente para el bien del prójimo. Podríamos decir, como yo ya había adelantado, siempre hago la imagen y adelanto algo de lo que voy a hablar, podríamos decir que la reverencia vertical a Dios, nuestra vida piadosa a Dios, en cada segmento de nuestra trayectoria, ¿sí? Que nuestra vida piadosa a Dios da como resultado una virtud horizontal que se llama afecto fraternal. En otras palabras, ¿sí? El acompañante del sincero afecto a Dios da como resultado un sincero afecto al prójimo. Y lo repito, el resultado de nuestro sincero afecto a Dios, a veces decimos, Señor, te amo, Señor, quiero seguirte, Señor, quiero alabarte, Señor, quiero glorificarte, y decimos amén. Pero el resultado de esa devoción directa en sentido vertical a Dios da como resultado en sentido horizontal afecto a los hermanos, afecto fraternal. Y es exactamente lo que el apóstol Pedro nos está pidiendo en esta carta. Sumen a su fe o añadan a su fe afecto fraternal. Vamos a leer entonces desde el versículo 5 del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a la fe de ustedes virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Bueno, ¿qué es el afecto fraternal? Bueno, ya lo ven en la imagen. Muchas gracias. Ya lo ven en la imagen del texto griego. La palabra es Filadelfia. ¿Sí? Filadelfia. ¿Qué es afecto fraternal? La transliteración de esta palabra es Filadelfia, que se traduce como amor fraternal o afecto fraternal. Dentro de las Escrituras, esta palabra Filadelfia aparece como afecto fraternal o amor fraternal en los diferentes versículos que lo mencionan. Y a su vez, Filadelfia deriva de otro vocablo griego que es Filadelfos, ¿sí? Y ese Filadelfos es un compuesto de dos palabras, filos, que significa amigo o muy querido, y adelfos, que significa hermanos. O sea que está hablando de, o se traduce Filadelfos como afecto y cariño por sus hermanos. Afecto y cariño por sus hermanos. Entonces, cuando se nos dice que sumemos a nuestra fe afecto fraternal, se nos está pidiendo puntualmente que sumemos cariño y querencia por los hermanos de la iglesia. Los primeros cuatro ingredientes eran para nuestro beneficio personal, para que nuestra vida piadosa en Cristo vaya creciendo en integridad y excelencia. El quinto, ya la piedad tenía una dirección primeramente vertical y una segunda horizontal, pero este sexto ingrediente es puramente horizontal. Sumen a su fe, sí, Filadelfia, sumen a su fe afecto y querencia por los hermanos de la fe, por los hermanos de la iglesia. Entonces, los primeros quizás, las primeras cosas que añadimos a nuestra fe nos dan un sentido de madurez, nos dan un sentido de integridad, nos dan un sentido de devoción, pero este sexto elemento, este sexto ingrediente, ya nos da un sentido de integración. Como que de alguna manera Pedro está diciendo, miren, primeramente cambien su carácter, pongan virtud, a esa virtud pónganle conocimiento, a ese conocimiento denle ese autocontrol para no ser vencidos por el pecado, a su vida denle paciencia, perseverancia para no desanimarse, para que sigan al frente, miren adelante, no se desanimen, súmenle piedad, que sea una vida devocional a Cristo, para que todo eso como resultado ya dé una integración a través del afecto fraternal, Filadelfia. ¿Qué tan importante es? ¿Sí? ¿Podemos escoger amar a Dios y obviar un poco este asunto del afecto y cariño al hermano en la fe? ¿Podemos? Quizás a veces decimos, y lo que pasa es que no me cae bien el hermano tanto o la hermana tanto. Yo amo a Dios con mucha fuerza, oro todos los días, me levanto temprano, canto alabanzas, todo, pero no me cae bien el hermano tanto. Cuando lo veo, ay, como que algo me pasa, no puedo conectarme. ¿Será posible que solamente ame a Dios, pero que no tenga afecto fraternal? ¿Será que no es tan importante? No parece tan importante, quizás. Sin embargo, es tan elemental como necesario. Primera de Juan 4:20, búsquelo conmigo. Primera de Juan 4:20. Quizás ya lo hemos leído muchas veces, pero leyéndolo en este sentido de Filadelfia. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece, ¿sí? Si está odiando o si se está olvidando de su hermano. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Bueno, es mentiroso, dice. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el versículo 21, Juan dice, y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y como que no te da más margen. ¿Sí? No, no te está diciendo, vos fíjate, ama al que te caiga bien y al que no te caiga bien, bueno, trata de saludarlo nada más con la paz del Señor y después fíjate cómo te moves. Miren hermanos, a menudo somos propensos a cometer este pecado. Este pecado de ser, tener, yo les llamo así, tener afecto fraternal selectivo. Somos muy propensos a cometer este pecado. Nos hacemos selectivos de alguna manera. Tenemos afecto fraternal, pero no con todos, lo vamos direccionando. Y eso se convierte en un pecado que se llama acepción de personas. Hacemos acepción de personas. Elegimos con quién queremos estar. Tomamos esa decisión. Con este sí, con este no. Y tenemos razones. Quizás razones que sean muy justificadas. Uno dice, che, hermano, pero te veo que con este grupo sí, con este grupo no. Y bueno, lo que pasa es que ese grupo y bla, bla, bla. Y aquel grupo, bla, bla, bla. Y nosotros, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces, quizás uno escuche y dice, sí, la verdad que tenés razón. Pero yo dudo, hermanos, que esas explicaciones tengan lugar en el tribunal de Cristo. Lo dudo. Quizás no podemos convencer entre nosotros de poder tener un afecto fraternal selectivo. Pero dudo que esos argumentos puedan convencer a Dios. Porque Juan dice, nosotros tenemos un mandamiento. Ame a Dios. Y ame al hermano. Cosa difícil. Por muchas razones podemos tener afecto fraternal hacia unos cuantos hermanos y cierto desprecio hacia otros hermanos. Como les dije, eso bíblicamente se llama acepción de personas. La carta del anciano Santiago a la iglesia, a las iglesias dispersas o los cristianos dispersos, tiene una fuerte exhortación hacia la acepción de personas. O sea que algunas iglesias tenían ciertos favoritismos. En este caso, Santiago primeramente va a hablar de cómo trataban ellos a los ricos y cómo menospreciaban a los pobres. Bueno, búsquelo conmigo, Santiago capítulo 2, versículo 1. Santiago capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que la fe de ustedes en nuestro glorioso Señor Jesús el Cristo sea sin acepción de personas. ¿Sí? Me sigue con este texto, hermanos míos, que la fe de ustedes en nuestro glorioso Señor Jesús el Cristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí, allá, estate paradito, o siéntate acá bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre ustedes mismos? ¿No hacen distinciones y vienen a ser jueces con malos pensamientos? El versículo 9 dice, de Santiago 2, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa en el juicio. El punto que enfatiza el anciano Santiago en esta carta es que hacer acepción de personas, cualquiera sea la situación, no es bueno. Hacer acepción de personas, cualquiera sea la situación, no es bueno, hermanos, no es bueno. Si alguno dice que ama a Dios, pero menosprecia al hermano, está viviendo una mentira. Por criterio propio puede considerarse un buen cristiano. De hecho, todos nosotros somos así. Tenemos un criterio propio para medirnos y para medir al otro. Y bajo nuestro propio criterio siempre nos consideramos buenos cristianos. Y que lo que salen falladitos son los otros. Pero eso delante de Dios es falso. ¿Sí? El pecado de la acepción de personas, sí, el hecho de ser selectivos en nuestro afecto hacia los demás viene determinado también justamente por eso. Tenemos una sobreestimación o una sobrevaloración. Nos sobrevaloramos, nos sobreestimamos, nos creemos mejores que otros. Decimos, yo soy mejor que mi hermano, estoy más avanzado que mi hermano, yo ya estoy en otro círculo. Lo hacemos. Existe esa tendencia, se llama sobreestimación. Uno se sobrevalúa, se considera que está quizás en otro círculo. Solemos decir, no quiero estar con ellas o no quiero estar con ellos porque ellos ven películas y yo soy más santo o soy más santa. O no quiero estar con ellos o no quiero estar con ellas porque ellos son muy serios o porque son muy orgullosos o porque ellos son muy simples o porque se tiñen el cabello o porque son muy vanidosos. En fin, argumentos siempre va a haber para justificarnos, ¿sí?, sobre nuestra sobreestimación. Siempre hay un criterio que me lleva a ser selectivo. Siempre hay un criterio que nos lleva a ser selectivos. Y siempre consideramos que ese criterio está bien. Pero como dije, yo dudo que nuestros argumentos tengan valor delante de Dios. El día que nos presentemos delante de Él. Y que Dios nos pregunte. Sí, tú decías que me amabas, pero había cierto desprecio. Había cierta acepción. Mira, Dios, lo que pasa es que yo, en Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, ¿sí? Jesús está viendo la escena, ¿sí? Es Jesús el que está mirando la escena. Y entonces dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Bueno, de ahí sigue la parábola, la conocida parábola del fariseo y el publicano, ¿sí?, donde uno oraba de una manera y otro oraba de otra manera. Pero Jesús está viendo la escena y está viendo que algunos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros porque lo consideraban menos que ellos. ¿Bien? Y capaz nosotros decimos, sí, yo nunca he orado así. Yo nunca he orado como el fariseo, diciendo, Señor, te agradezco porque yo soy bueno y no soy como aquel pecador que está ahí hincado de rodillas pecando. Te agradezco porque yo soy bueno, porque soy santo, porque soy sabio, porque me hiciste así, me hiciste puro. Capaz que uno dice, no, yo nunca he orado así. Pero si lo pensaste, porque cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no se ocultan delante de Dios. Así que si nos hemos creído mejores, es básicamente lo mismo. Es acercarnos a Dios con ese pensamiento y nuestros pensamientos están desnudos delante de Dios. Entonces, queramos o no, ya sea que lo demos a conocer o no, tenemos una sobrevaloración, una autoestima. Ahora, no está mal tener una estimación propia. El problema es cuando es una sobreestimación propia. Cuando me paso. En Romanos 12:3 escribe Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, no tenga más alto concepto de usted que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y el versículo 16 del mismo capítulo 12 de Romanos dice, unánimes entre ustedes, no altivos, ¿sí?, no se crean más altos, más superiores, sino asociándonos con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. La iglesia de Corinto tenía este problema. Los corintios en sí incluso se creían tan superiores que habían llegado a pensar que no les hacía falta Pablo, ni Apolo, ni nadie. Ellos decían, ah, nosotros ya estamos en un nivel que... En 2 Corintios 10:7, Pablo les escribe a ellos y le dice: ustedes miran las cosas según la apariencia. Si miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, ¿sí? Pablo le dice, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, de alguna manera dice, ¿usted piensa que es sabio y que es mejor que los demás? Bueno, esto también piense entonces, que los demás también son igualmente sabios como usted. ¿Usted piensa que es mejor, que está en un nivel más alto de santidad? Bueno, también piense que el otro hermano también está en un nivel más alto de santidad. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Y qué dice el texto? Estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cuánto hemos puesto en práctica esto? Estimar al otro como superior a mí mismo. Quizás una de las cosas que menos practicamos es justamente eso. Es justamente eso. El no estimar a los demás como superior a mí, sino como inferior. Ah, no, está por debajo. Bueno, como ya hemos mencionado antes, de nuestra auténtica reverencia vertical hacia Dios debe fluir la virtud horizontal de afecto fraternal hacia los hermanos. De nuestra auténtica reverencia en el sentido vertical debe fluir una auténtica virtud en sentido horizontal que se llama Filadelfia, afecto fraternal entre los hermanos. Y es que la demostración del amor hacia Dios no lo definimos en un cuarto oscuro, sino en la comunión con los hermanos. Desde lo individual podemos ser muy piadosos para con Dios, podemos orar solos, llorar solos tantas veces, leer durante horas en una habitación cerrada, pero somos pésimos hermanos cuando se trata de la comunión. Cuando estamos solos no me moleste nadie, yo soy el orador, el leedor y un montón de cosas más, pero cuando tengo que estar así en comunión, pésimo, ahí fluye alguien extraño que sale y empieza. Una de las características de un verdadero discípulo es el amor al prójimo. Si queremos elevar aún más este asunto de Filadelfia o del afecto fraternal, vamos a decir que el amor fraternal es el distintivo de un auténtico ciudadano del reino de los cielos. El amor fraternal es el distintivo de un auténtico ciudadano del reino de los cielos. Juan 13:35, búsquelo en su Biblia conmigo. Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Y qué pudiéramos decir? Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder ser auténticos discípulos. Y danos amor los unos por los otros. 1 Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano y desprecia a su hermano, o lo hace a menos, lo menosprecia. Bueno, el que hace eso está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece, si el que menosprecia a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Quizás él piensa para sí mismo, como pensaba este fariseo en la parábola: yo soy el mejor. ¿Sí? Oro todos los días, leo todos los días, doy dinero a unos cuantos, pero él está ciego. En la parábola se ve que ese hombre está totalmente separado de Dios. Con estos pasajes que hemos leído hasta acá podemos concluir que el afecto fraternal no selectivo, si le vamos a llamar así, el afecto fraternal no selectivo es el distintivo de un verdadero discípulo. Y es una virtud constante que no se traiciona por la adversidad, sino que permanece como un sentimiento de verdadera lealtad. Necesitamos sumar filadelfos a nuestra fe. afecto fraternal por los hermanos de la fe. Necesitamos afecto fraternal en nuestra vida piadosa. La falta de este bien, la falta de afecto fraternal, siempre conduce a la traición de una familia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, él escribe, ¿sí?, y dice o anticipa que por haberse enfriado el amor, ¿sí?, por haberse enfriado, por haberse apagado el amor, muchos se traicionarán a sí mismos y se entregarán a sí mismos. Se terminan entregando. ¿Por qué? Porque no hay lealtad, no hay afecto fraternal, no hay valor por el otro hermano. Entonces, cuando viene el conflicto, empieza la tribulación, como yo no tengo afecto fraternal hacia el hermano, lo entrego. Eso es lo que está diciendo en el contexto de Mateo 24. Que el amor se enfriará, por lo tanto, el afecto fraternal va a desaparecer, y lo que sigue es la deslealtad. ¿Sí? Ya no me interesa el hermano. Si lo pillan a él, que se haga cargo. Y si yo me escapo, qué suerte la mía. El amor fraternal es tan indispensable que Jesús resumió todo el sentido y cumplimiento de la ley solamente en esa sentencia. Amar a Dios y amar al prójimo. Como si... O sea, de alguna manera nos está diciendo, no es tan complicado. Ámenme a mí y amen al prójimo. Pero en el sentido práctico, si no tenemos el Espíritu, no vamos a poder hacer nada de esto. No se puede tener uno sin lo otro. O sea, no se puede decir, yo amo a Dios y aborrezco al hermano. No se puede. Amar a Dios significa amar al hermano. Y amar al hermano significa amar a Dios. Uno con lo otro van de la mano. Si bien son dos mandamientos, los dos están íntimamente relacionados y van de la mano. Cuando el joven rico se encontró con Jesús, él en primera instancia demostró tener cierto temor a Dios, cierta reverencia a Dios. Jesús le hizo un par de preguntas, los mandamientos, ¿los cumples? Sí, Señor. No robarás, no harás esto, él todo lo cumplía. Genial, uno dice, este hombre sí que ama a Dios. Pero cuando ese sentido de reverencia vertical, Jesús lo llevó a un sentido de reverencia horizontal, ahí ya no le gustó. Porque le dijo, genial, vos sos realmente un hombre que aparentemente ama a Dios, orás, lees, cumplís, no robás, no mirás nada. Ahora, hace una cosa, ayuda a tu prójimo, ama a tu prójimo, anda, vende tus cosas. Si no, te estamos diciendo que vos te quedés pobre en la lona, pero dale también de lo que vos tenés, ayuda a tu prójimo. Y ahí ya no le gustó. Porque uno puede ser un excelente cristiano en mi relación vertical con Dios, pero cuando esa verticalidad tiene que pasar a lo horizontal, no, mira, Señor, yo prefiero hacer otra cosa, pero esto no me gusta mucho. Y ese es el punto. O amo a Dios y amo al hermano, o no amo a Dios y por tanto no amo al hermano. El texto nos está llevando a eso. Sí, Filadelfos o Filadelfia nos está llevando a eso. Añadamos a nuestra fe Filadelfos, afecto fraternal entre los hermanos. Por un lado hemos visto que somos a veces afiladelfos, o sea, sin afecto fraternal. Por un lado existe el afecto fraternal selectivo, lo que hemos denominado acepción de personas, pero por otro lado existe otro peligro que se corre y es el afecto fraternal fingido. Esa es otra cosa. Y es lo que Jesús se encargó de recriminarle a los fariseos. Les dijo, ustedes son unos hipócritas, porque dicen y no hacen. Tenían una vida religiosa, sobreactuada, mostrando algo que no son, fingiendo un afecto que no tenían. Y en virtud de esto, el apóstol Pablo nos escribe en su carta a los romanos, en Romanos 12:9, búsquelo conmigo. El amor sea sin fingimiento, o sea, el amor sea sin hipocresías. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y este vocablo es filóstorgos. Filóstorgos, que significa amor hacia mi propia familia. Por ejemplo, una cosa es mi familia con mi esposa y mis hijos, y otra cosa es mi familia con mi papá y mis hermanos. O sea, bien, Filadelfia o Filadelfos tiene que ver en ese sentido de afecto hacia mis hermanos y hacia mis papás. Y filóstorgos tiene que ver con afecto hacia mis hijos y hacia mi esposa. Pero es lo mismo. En este sentido, el vocablo es derivado. Sí, amaos los unos a los otros con amor fraternal, o sea, como con ese afecto de mi propia familia. Como si fuéramos de la misma sangre. Sí, en ese sentido nos está diciendo. Nosotros, dentro del apellido que tenemos, solemos tener ese cuidado de autoayudarnos. Sí, uno ayuda y recibe a su hermano. Por más que ese hermano a veces no es creyente, uno dice, no, pero bueno, es mi hermano, quiero ayudarlo. Bueno, así dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, y esta es la parte práctica, en cuanto al valor o en cuanto al precio, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Cómo es el sentido práctico del afecto fraternal? Prefiriéndonos entre nosotros los unos a los otros. Y eso lleva al punto de lealtad. Lealtad. Y no nos traicionamos. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Y aquí la palabra es Filadelfia. Aquí sí es Filadelfia. Entonces dice, mediante el Espíritu, para Filadelfia, o para el amor fraternal no fingido. 1 Pedro 1:22. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, estos textos nos están exhortando, pero muchísimo. Nos están exhortando tremendamente cómo debe ser realmente por el Espíritu el grupo humano de una iglesia. Unido, con afecto fraternal, todos hacia la misma dirección, todos hacia el mismo lado, escogiéndose unos a otros, teniendo cada uno del otro un pensamiento de que el otro es superior a mí. En términos prácticos, el afecto fraternal se demuestra por eso, por elegirse unos a otros, por no despreciarse. Podemos fingir que somos afectuosos. Termina el culto, nos abrazamos, la paz del Señor Jesucristo, y después del culto, si te he visto, no me acuerdo, no sé dónde estás. Pero aquí Pedro escribe que el afecto fraternal es entrañable, lo que denota la intensidad del afecto, algo puro del corazón, no fingido, no con aguante, sino algo propio de una familia de simiente, dice, incorruptible, o sea, santa, renacido por la palabra de Dios que vive en nosotros y permanece para siempre. Ahora, en un sentido grupal, sí, o sea, Pedro nos está escribiendo que nosotros debemos sumar a nuestra fe Filadelfia, o sea, afecto fraternal hacia el hermano. Pero en un sentido global, una iglesia necesariamente tiene que tener Filadelfia o Filadelfos. ¿Por qué es tan necesario el afecto fraternal entre los hermanos? Tiene muchísimos beneficios en nuestra vida espiritual como iglesia. Tiene grandes beneficios. Mire, recuerdo que uno de los códigos que como familia teníamos nosotros con mis hermanos en la carne, antes de convertirnos, es que nos defendíamos unos a otros sin importar las diferencias personales que podíamos tener. Teníamos el código de defendernos, o sea, en la casa podíamos estar peleados, de hecho muchas veces estuvimos peleados. A veces vivíamos en la misma casa y ni nos saludábamos porque estábamos peleados. Pero si pasaba algo con uno de nosotros afuera, si alguien ajeno nos atacaba, inmediatamente dejábamos de lado todas las cosas personales y nos defendíamos. Ese es un código que mantuvimos en nuestra vida de incrédulos, ¿sí? Pero no digo, o sea, no marco esto como un ejemplo que hay que seguir, sino lo que voy es que incluso entre incrédulos, ¿sí?, pueden tener afecto fraternal cuando la situación lo demanda, y puede pasar por alto cualquier ofensa que haya existido al medio, la pasa por alto, pero empuja el afecto fraternal para la defensa, ¿sí? Entonces, y no es que somos lo único que tenemos ese era un código natural en ese tiempo, ¿sí? Muchas familias lo tenían. No lo toques a mi hermano, o no, o si yo salgo y veo que le estaban haciendo daño a alguien, de hecho eso pasó, digamos, con nosotros en nuestra juventud, inmediatamente nos volvíamos uno para defendernos. Y después seguíamos peleando en la casa. Ahora bien, si gente en la carne puede actuar así, pasar por alto la ofensa y enaltecer el lazo fraterno, ¿cuánto más nosotros los cristianos no debemos actuar así, mucho mejor por el Espíritu? El apóstol Pedro nos enseña que el afecto fraternal tiene ese beneficio para la salud espiritual de la iglesia. Eso nos enseña el apóstol Pedro. Búsquelo conmigo entonces, 1 Pedro 4, 7. 1 de Pedro 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá, y este es pasará por alto en realidad, o esconderá, o lo hará menos, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El proverbio 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Y qué nos está diciendo? Que entre nosotros va a existir la realidad de que nos vamos a ofender. Actitudes mías pueden ofenderlo a ustedes tremendamente. Actitudes de ustedes pueden ofenderme a mí. Pero el amor de Cristo va a cubrir eso. Y el afecto fraternal va a hacer que eso no sea en nosotros una causa de estar disociados. Hermanos, eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Pasó por alto nuestras ofensas. Pasó por alto nuestros pecados. Si Él tendría que ver nuestro pecado, Él debería enviarnos inmediatamente al infierno y ni siquiera mirarnos, por más que nosotros lloremos y clamemos desde allí, gritando y gimiendo y aullando y diciéndole, pero por favor, Él no debería ni mirarnos, si tan solo mirara nuestros pecados, pero Él los pasó por alto. Él pasó por alto la ofensa hacia Dios, pasó por alto la ofensa hacia su propio nombre, pasó por alto la ofensa que hicimos y que hacemos a veces a su obra expiatoria en la cruz. Y de alguna manera de la obra expiatoria en la cruz fluye el amor y el afecto fraternal que nos dicen, ámense unos a otros como yo los he amado, dice el Señor Jesús. La honra del hombre o la honra de la mujer, según el Proverbio 19:11, es pasar por alto la ofensa y no detenerse. Miren, hermanos, somos expertos en detenernos en esas cosas. Algo pequeño pasa, clavamos los frenos y decimos, un momento, esto no va a pasar por alto, esto no lo voy a dejar pasar. Somos así. Y el Señor nos libre. Jesús le dijo a Pedro, luego que Pedro lo había negado tres veces, Jesús le dijo nuevamente la tercera pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y luego que Pedro respondió entristecido, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces fue allí cuando Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Y de alguna manera esto refleja o afirma lo que hemos estado diciendo en este mensaje, que la única manera de demostrar amor a Dios es sirviendo al hermano. Es lo que le dijo Jesús a Pedro, o sea, no le dijo, a ver, Pedro, ¿qué tan preparado estás o qué tan santo te sentís como para apacentar? No, ¿me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? Le dijo Jesús. Y él, Señor, tú lo sabes, tú sabes todas las cosas. Bien, Si me amás, serví al hermano. Si me amás, apacentá. Y vaya congregación que había que apacentar en Jerusalén con... ¿Se lo imaginan? O sea, no sé si alguna vez se han dado cuenta de que la congregación de Jerusalén era la congregación más difícil que podía haber quizá en esos tiempos. Llena de personas religiosas, lleno de ex fariseos que todavía no habían renunciado al fariseísmo y que estaban ahí crujiendo de dientes cuando escuchaban a Pedro decir que Jesús ya había dicho que no hay que guardar el sábado porque la intención del corazón es honrar a Dios de otra manera. Capaz que alguno ahí crujía de dientes, y Pedro tenía, Santiago también tenía que estar allí ministrando en una iglesia que quizás ellos mismos no se sentían aceptados. Pero Jesús le dijo: me amás, bueno, serví, trabajá. Miren, hermanos, en cierta ocasión, recuerdo que un pastor dijo: hay cristianos que tienen una habilidad tremenda para detectar el pecado, pero en los otros, no en ellos mismos. Me acuerdo que se me quedó grabada la expresión porque dije, es cierto. Bueno, yo podría tomar esa expresión y llevarla para el lado de Filadelfia, o para el lado del afecto fraternal, y poder decir que hay hermanos que tienen una capacidad tremenda de detectar la falta de afecto fraternal, pero en el otro. O sea, no en ellos mismos. ¿Saben qué pasa? A veces decimos, cuando somos selectivos, no me quiero juntar, no me cae bien el hermano tanto, ¿sí? Y me parece que es chocante, me parece que él no tiene afecto fraternal, así que no me junto con él. Pero lo que estamos haciendo nosotros es justamente lo mismo. Estamos privando nosotros nuestro afecto fraternal hacia el otro porque lo condicionamos. Por eso digo que tenemos un afecto fraternal selectivo. Entonces digo, no me cae bien, así que no me junto con él. Y eso es realmente acepción de personas. Y bueno, volvemos al mismo punto. Deberíamos sumar afecto fraternal a nuestra fe sin esperar nada a cambio o sin condicionarlo. Una iglesia sana practica el afecto fraternal. En Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 4:9, yo se los leo, si quiere también búsquelo. Pero acerca del amor fraternal, y la palabra es Filadelfia, si por ahí quiere ir escribiendo, porque aparece afecto fraternal y amor fraternal referido al mismo vocablo, Filadelfia. Pero acerca de Filadelfia, o del amor fraternal, no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. En Hebreos 13:1, lo primero que dice este capítulo, permanezca Filadelfia, permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Una condición de la iglesia de Cristo es que practica el afecto fraternal, de otro modo no podrá ser eficaz en sus servicios. Porque los servicios dentro de la iglesia no se tratan solo de expresar buenas prédicas, buenos talleres bíblicos. Eso de nada va a servir si no tenemos afecto fraternal entre nosotros. De nada sirve conocer tanto y no practicarlo. De nada sirve que conozcamos mucho si no practicamos nada. No hay ninguna satisfacción en saber algo y no practicarlo. La unidad sincera entre los hermanos es el único sacrificio de olor grato que Dios acepta. La unidad sincera entre hermanos es el único sacrificio de olor grato que Dios acepta. Dios no está mirando mi mente, cuánto sé yo de la Biblia, cuánto recito yo de la Biblia. No está prestándole atención a mi voz, a ver qué tan lindo canto en cada culto. No está mirando a ver cómo me visto para ir al culto, qué tan santo me visto para ir al culto. No está mirando nada de eso, sino la unidad que refleja el amor de Cristo por su iglesia. Nosotros cantamos el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a partir del versículo 2 empieza con algunas semejanzas. Es como el óleo, es como el perfume sobre la barba, sobre la cabeza. el cual desciende sobre la barba de Aarón, el sumo sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sí? Está diciendo que miren cuán delicioso es para Dios que los hermanos habiten juntos en armonías. Eso es como un perfume que realmente puede recorrer el rostro del sumo sacerdote y puede ir desde la cabeza hasta el borde de sus vestidos, hasta abajo. Es lo que lo perfuma, digamos, a Dios, al sumo sacerdote. Y el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La unidad da fruto, eso es lo que está diciendo. La unidad y el afecto fraternal de una iglesia da fruto, como un rocío fertilizador sobre las montañas que produce verdadero fruto, así también la unidad sincera entre hermanos recibe bendición de Dios y finalmente vida eterna. Si no hay afecto fraternal, entonces ¿qué puede ofrecer una iglesia a Cristo? Bueno, hediondez. Hediondez. Así son a veces nuestras acciones como grupo humano si no hay afecto fraternal. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera, hermosos, por dentro, podridos, olorosos. Tenemos mucho que meditar realmente en Filadelfia. El Señor nos libre de no tenerla y nos ayude a tenerla y a conservarla. Espero que con toda prisa y con toda diligencia, como dice la carta de Pedro, vosotros también, o sea, nosotros también, poniendo toda diligencia, sumemos a nuestra fe Filadelfia. De otro modo, todo esto, como cristiano, habrá sido una gran actuación y, en otras palabras, una gran hipocresía. Finalmente, 1 Pedro 3:8, búsquelo conmigo, cierro con este pasaje. Primera de Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, ¿sí?, amándoos fraternalmente, y es Filadelfos, la palabra es Filadelfos, ¿sí? Sean compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, si usted quiere realmente ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Entonces, poniendo toda diligencia, añadamos a nuestra fe afecto fraternal. Sumemos a nuestra condición de iglesia y de cristiano, Filadelfos. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos.